industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Rey León revela imágenes cara a cara de los actores y sus personajes. Es una de las películas más esperadas del año, ya que la entrega llega 25 años después de la cinta animada original. Y a 3 semanas de su estreno, el próximo 18 de julio, Disney liberó nuevas fotos donde se puede ver a los animales del filme frente a frente con quienes les dan voz. La gran ausencia fue la del actor James Earl Jones, quien dobla a Mufasa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.